la calma tormenta y en la tormenta la veo que todo lo que va y toda la rata. Sin embargo, te quedaste en mí, muy dentro de mí.